tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, de 7 a 9 de la noche, es el Ciutat Podrida. Para el programa de hoy, aparte de algunas novedades de la agenda cultural de la semana y otras cosillas a las que ustedes ya tenemos acostumbrados programa tras programa, pues también tendremos aquí los estudios de Radio Topo a una banda que estuvo presentando su último trabajo este fin de semana en el Rincón Refugio del Crápula. Ellos son Zobux, repetirán, creo que es la banda que repite aquí en el Ciutat Podrida. Y pues bueno, esta vez con más confianza y esas cosas, pues la hijoputina, pues me imagino que irá un poco más suelta también. También hablaremos de grandes clásicos del rock radical vasco. Sí, también. Tenemos ahí un bombazo. Tendremos aquí, pues hablaremos de Barricada, hablaremos de Cicatriz y, bueno, las chorradas habituales y nuestra habitual pronunciación homologada por la Escuela de Idiomas de Pinseque. Eso también. Os recordamos que podéis contactar con el programa si lo estáis escuchando en directo hoy martes. Podéis hacerlo llamando al teléfono 976-29-13-98 y os agradeceríamos y no nos cansaremos de decirlo que lo hagáis mientras esté sonando música. Y otras formas de contactar con nosotros, que por cierto, a ver esto, si nos lo apañamos ya con unas cuñicas, porque es que tres semana tras semana repitiendo lo mismo. Si no es bien fácil, ¿eh? Para contactar con nosotros, pones Ciutat Podrida en el Google y ya está. Ya está, buscaros un poco la vida. Venga, una semana más. Pues por correo ordinario lo podéis hacer escribiéndonos al apartado de correo 6129-50080 Zaragoza. Por correo electrónico lo podéis hacer a través del ciutatpodrida@gmail.com. Y si quieres volver a escuchar viejas entrevistas, algún programa que te perdiste, te haces la colección del Ciutat Podrida, todo podría ser, pues no tienes más que ir al ciutatpodrida.blogspot.com. Y antes de entrar al trapo, también pues saludar a la gente que nos escucha en las distintas remisiones que hay en distintos puntos del estado, como puede ser Radio Chicharra. Desde el 102.4 de la frecuencia modulada. En Teruel. Radio Bronca. Desde el 104.5 de la frecuencia modulada. Y desde Radioactiva, Alcoy. Desde el 107.6 de la FM. Pues ya veis. Hechas las presentaciones, vamos a empezar con la primera novedad. Vamos con un poco de ruidera Cluster. Nos ha llegado un 12 pulgadas compartido entre dos bandas de Latinoamérica, Sistemas de Aniquilación y Escato. Como bueno, pues como tenemos que darle la vuelta al disco, pues vamos a poner los primeros Sistemas de Aniquilación, su tema Rebeldes Muertos, una banda desde Perú, y cuando acabe el tema y así mientras le damos la vuelta, pues os hablamos un poco más de este trabajo, que la verdad es que está bastante potente. Vamos con Sistemas de Aniquilación y después escucharemos Escato. We'll be right back. Pues como os comentaba antes de que sonara este tema llamado Rebeldes Muertos de Sistemas de Aniquilación, esto pertenece al compartido entre estas dos bandas de Sudamérica. Por un lado, Sistemas de Aniquilación, que es lo que acaba de sonar, una banda que nos llega desde Perú. Y por la otra cara, Scato, una banda brasileña que, bueno, ya estuvimos pinchando aquí en el programa su compartido con los barceloneses Antipasma. Este compartido nos lo ha hecho llegar la gente desde Murcia, del Gargajo Amargo, que lo editan con distintas distribuidoras y sellos do yourself, como pueden ser Muerta Tipo, Misery Business Records, Anarcopunks Records, Undeslized Records, Alcoholic Disaster y alguno más. Ya sabéis, una de estas múltiples ediciones que, bueno, pues que también es una buena manera de que llegue el trabajo a distintas partes del planeta. Bueno, decir de Sistemas de Aniquilación, la banda que ha sonado, pues que llevan tocando desde el 2005 y que ahora mismo también acaban de editar un compartido en 7 pulgadas, un EP, junto a la banda de Suecia War Victims, que también es una coedición entre distintos sellos, entre los cuales se encuentra también el sello Muerta Tipo, que es el que ha editado y ha colaborado con este trabajo que estamos escuchando, y también el sello de Barcelona Grita o Muero. O sea que, bueno, que por un lado o por otro creo que también podremos llegar a pinchar este compartido en formato single, en vinilo pequeñito, aquí en el Ciudad Pudrida. Y bueno, pues una vez ya comentado un poquito el disco, vamos a escuchar un tema de la otra banda de Brasil, Scato, y el tema que abre su cara, llamado Igrejas. Y mientras sigue otro tema de la banda brasileña Scato de fondo, pues bueno, pues pasaremos a comentaros otra novedad aquí en el Ciudad Pudrida, otro EP, otro vinilo de estos pequeñitos que nos llega de manos del sello Superflows Records de Magdeburg, Alemania. Bueno, un sello del que ya os hemos puesto algunos trabajos, como pudo ser la semana pasada que os pusimos Venerians, el compartido con Los Plátanos, y también nos pusimos Laura Mars, una banda en la que comparten componentes con la banda que os vamos a poner a continuación, de Rebaker. Una banda que también procede de Magdeburg, Alemania, en la que encontramos a uno de sus componentes, también es el capo del sello. Y bueno, pues que también encontramos, como ya he dicho, gente de la banda Laura Mars, que es una banda que también está en la misma escudería, y aquí tenemos su primer 7 pulgadas, la primera edición hasta la fecha de esta banda de hardcore, post-hardcore, por así decirlo, bastante intenso y con algún toque de screamo. Tal y como nos viene en el flyer del sello, pues bueno, pues dice que piensa un poco en The Swarm, Choke Hall y, bueno, y todos tus héroes del sonido fresco de los 90, y te puedes hacer una idea de lo que va a sonar en este EP. Vamos con ellos y a escuchar el tema que abre el EP llamado All Choir. likes you. Everybody hates you. You're gonna lose. Smile, you fuck. Ahora cambiamos radicalmente de estilo, pasamos a comentar algo de la actualidad aragonesa. Y se trata del primer trabajo de la banda Vieja Walter, una banda de aquí de Zaragoza que practica un rock funk así con pinceladas de metal, pues bueno, lo que vendría a ser el estilo de Reagan, Guns N' Machine y estas cosas que tan de moda estaban hace más de una década, pero que era bueno, no lo están tanto. Han editado un CD con cuatro canciones que, bueno, que son cuatro chorizacos de canciones. Es que el total, pues creo que supera los 25 minutos. O sea que haceros una idea. Pero bueno, hemos elegido la más cortita. O sea que... Todo, pues son 5 minutos, ¿eh? Ya. Pues imagínate el resto. Y eso, vamos a escucharlo. Venga, nos fumamos un cigarro, ¿qué? Thank you. Bueno, pues tras escuchar este tema de Vieja Walter, la verdad es que un estilo que no solemos pinchar aquí en el Ciudad Podrida, pero bueno, como es una novedad a nivel local, pues como no, hay que ponerla. Y vamos con otra novedad también y de un estilo que tampoco suele frecuentar las horas del Ciudad Podrida, pero bueno, la verdad es que es un trabajo que está bastante bien y que, bueno, a mí personalmente me ha parecido bastante interesante. Hablamos de Memest, una banda que llega desde Tortosa, Tarragona, y en la cual encontramos algunos componentes de una de las bandas pioneras del death metal a nivel estatal, como eran Human Waste. Esta banda Memes se formaron en el 2002 y bueno, pues tras grabar en el 2004 un mini CD titulado A World Between Our Love and Yours, que en el cual había cuatro temas, pues bueno, más tarde pues ya siguen puliendo su sonido y llegan hasta lo que practican actualmente. Digamos que Memes, o sea, no tiene nada que ver con la anterior banda, la anterior formación, como era Human Waste. No practican para nada ese death metal tan burro que se practicaba a principios de los 90, sino que es una formación más que suena más a rock primigenio, como dicen ellos mismos, y bueno, pues podemos encontrar desde influencias de Black Sabbath, de Motorhead, de Slayer, Entombed, y todo ello, bueno, pues desde una perspectiva mucho más pesada, mucho más doom y bueno, bastante más ambiental. En este CD promocional que nos hacen llegar incluyen 6 temas, 5 de cosecha propia y un sexto tema que es una versión del tema y del clásico de Black Sabbath llamado Iron Man. Sin ya más presentaciones, vamos a escuchar el tema que abre esta promo de Memes llamado Instinctive Idolatry. Vamos con ellos. We'll be right back. Pues bien, una vez hemos escuchado este tema de Memes, de esta banda de Tortosa, pues vamos a pasar ya, tenemos aquí a dos de los componentes de Zobux, que nos vienen a presentar su último trabajo, como ya os hemos dicho, Circular, desde Mago Fermín, y qué mejor que escuchar un tema, y después hablamos un poco con ellos. Pues así sonaba el primer tema que hemos podido escuchar aquí en el programa de hoy de Zobux, del nuevo trabajo titulado Circular, editado en formato digipack a medias entre Mago Fermín y Moflete Humano. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Bueno, yo creo que tú ya tienes algo preparado ya para entrar a machete, o sea que... Sí, como ya sabes, como hay un poco de confianza, pues ahí. Me puedo tirar directamente la yugular, que no se resistirá mucho. Hemos venido con escudo, o sea que... Con yelmo. Habéis venido con escudos y yelmos. Vale. Bueno, decir de entrada que no va a ser la típica entrevista que les preguntemos ni qué significa el grupo, ni la historia, ni tal, ¿no? Porque digamos que han pasado por aquí, la gente tendría que saberlo, y si no, pues. Sino que vayan al blogspot y se descarguen la anterior entrevista. Eso. Que es lo que tienen que hacer. Ay, ay. Pues nada, que este viernes estuvieron presentando el CD en el Refugio del Crápula, junto con Big Head Down y Skeptics. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la presentación? Bien, bastante bien. Hacía, no sé, las dos veces que hemos estado en el Crápula ha estado siempre muy divertido, había buen ambiente. Salimos al final, la última hora, pues un poco, pues como solemos salir, un poco ya desmejorados, pero bien, divertido. Tocados. Y no sé, tampoco, ¿qué tienes que decir tú, desgraciado? No, estuvo muy bien, muy divertido. En el Crápula nos tratan muy bien siempre. Las dos veces que hemos estado, muy bien. Los mágicos, sí, los Mago Fermín también en su línea, o sea que muy bien. ¿Y de afluencia de público y eso qué tal? ¿Que teníais la competencia de discípulos? Sí, pero eso es de gente no. bastante bien, porque, no sé, a lo tonto las 100 personas que vendrían y así, pues ya hicieron que saliera bien un poco... el tema de la presentación. Y como el sitio es pequeñito, pues se convía enseguida. Sí. Sí, pero es verdad que tocaban discípulos de Dionisios, ¿no? O sea, de Dionisios ese día con los Lugers o bueno. pero bien, no se, no se notó mucho. Y de esa gente, de la gente que fue a veros, ¿cuánto calculáis que pudo arrastrar el grupo, el grupo Nobel, las Skeptics? Pues la verdad que... ¿Había mucho adolescente? No, muy pocos. Suponemos también que el precio de la entrada, como teníamos que entregar el CD con la entrada, pues a más de un chaval de 16 años le tocaría bastante la moral tener que pagar 8 euros. No sé, con las economías de esa edad, pues supongo que no les llegaría. Entonces... Total, si te lo puedes descargar de gratis con internet que pagan los papás, ¿no? Te sale mucho más rentable. Y la verdad es que tampoco vi mucha chavalería. No había mucha chavalería. Sí que vi a papás en primera línea y haciendo un poco de escudo y grabando en vídeo todas las canciones, haciendo cientos de fotos, pero lo que es chavalería no... Hombre, es que tú imagínate, por un momento, si no controlas mucho el tema, ¿no? Que te dice, a ver, papá, que tengo concierto, ¿y dónde tocas? En el refugio del Crápula. Y con estos gañanes. Esto tengo que verlo yo. Esto tengo que verlo yo. Y lo monta la gente de Mago Fermín y Moflete Humano, ¿no? Y esto tengo que verlo yo, pero ya, ¿no? Entonces, suena cómico. Yo ahora, desde la visión de padre, yo iría. Sí, ¿no? Sí. Yo también. Nada, pero bien, yo creo que además se lo pasaron bien y para otras veces, si montamos alguna cosa, las volveremos a llamar. O sea que... La verdad es que yo esperaba que estuvieran un poco más sueltas, así como en los, lo que habíamos podido ver de sus videoblogs, pero estaban no, tímidas. No jugaban en casa. No, pero bueno. Tiempo al tiempo, joder. Pues además, ¿estas chicas sobre qué edad tienen? 16, 17 años, sí, son muy jovencillas. Entonces, no me extraña que digan lo que digan en sus videoblogs y esas cosas. No. ¿Tú te imaginas cómo hubiera sido un videoblog de Zobus con 17 años? Nosotros no hacíamos videoblogs, pero teníamos los santos cojones de pasar nuestras maquetas a diestro y siniestro y con una batería de la Wagon, o sea que tampoco te crees. Para el caso, patatas. Hemos sido muy terroríficos nosotros siempre. Pues nada, vamos a entrar al trapo de lo que es el CD. ¿Esto dónde y cuándo se grabó? Esto en el local lo grabamos. Bueno, Apachas en el local nuestro y en el de Tribal Circus, Black Matadero, Afrey y Don Maisel. Y está mezclado pues con bastante paciencia en casa de Juan, invirtiendo un montón de tardes entre los dos a base de cubase y tiempo. Y un poco pues tampoco tenemos los dos mucha idea, pero a base de eso pues más o menos ha quedado bien. Para lo que podía, lo hemos hecho todos nosotros, o sea que más o menos. ¿Y este es el mismo chico que grabó el anterior? No, es otro chico, no. Este es un amigo mío de la carrera que está grabando ahora, por cierto, bastantes cosas. Graba Los Inconscientes también, está grabando ahora un grupo que se llama Darmaje y cada vez está grabando mejor, te saca un sonido bastante majo. Sí, a micro cerrado también comentáis que lo que escuchábamos antes de Vieja Walter también lo había... Eso lo ha grabado, bueno, es que a ese grupo precisamente le ha grabado, les ha grabado tanto Lucas como Juan, que son los dos, que nos, los dos chicos que nos han grabado los dos CDs. Y eso, pues... No sé. ¿Y qué? ¿Habéis quedado contentos? ¿Alguna cosa que cambiaríais? Sí, bastante contentos porque ha tenido mucha paciencia y cada sesión de la mezcla hemos estado pues en su casa, hemos estado él y yo, y la verdad que con lo tocapelotas que soy pues me ha hecho caso en todos los detalles y todas las historias. Se ha portado bastante bien el Juan, le estamos muy agradecidos, así que si nos estás oyendo, que nos estarás un besado calvorotas. Un abrazo. Ya que has dicho lo de toca pelotas, ¿esto tiene algo que ver con la otra banda a la que estás tocando actualmente? ¿Se te ha pegado algo de su otro guitarrista o...? Del tío Vini, ¿no? No, nosotros hemos sido bastante siempre... Quisquillosos. Sí, y toca pelotas también. Siempre nos ha gustado la hijoputina, pues ha sido el estandarte. Lo que pasa que, bueno, algunas veces hemos recibido más que dar, otra. Ahora también damos alguna. Pero bueno. Yo lo que lo más notable igual de este disco, ¿no? Y ahora que estamos escuchando lo que tenemos de fondo es vuestro anterior trabajo, ¿no? Es el cambio de... Bueno, aparte del cambio, un cambio bastante notable de formación, ¿no? Que queda... Sí. Que no quedáis... Que quedan dos, ¿no? De... No, quedamos tres. Tres. No, tres. El bajista, el seguimos los... Éramos cuatro, vale, pasamos tres. Tres, cambia también bastante, aparte del concepto de tal, el idioma en el que cantáis, y eso también ayuda un poco bastante a diferenciar, ¿no? El sonido anterior, ¿no? Que era más, se podía identificar más con un tipo de grupos más cliché tal, con el de ahora, ¿no? Eso te lo podrá explicar mejor Bill Víctor, que es el que ha puesto la voz y el que ha hecho que cambie bastante el sonido. Nada, pues se me comentó que Ignacio, que un poco por romper monotonía y tal, que quería introducir un poco un cambio. Y bueno, el primer cambio fue pues que empezamos siete, porque el disco está grabado también por Javi, éramos tres guitarras antes, entonces pues vamos, de los siete que éramos, tres viejos y cuatro nuevos. Así que pues nada, yo les pregunté más que otra cosa que si les importaba el cantar en castellano. Y nada, dijeron que sí, así que pues lo que salió es el CD nuevo. Antes estaban encriptadas porque no nos entendían ni los ingleses, ni los españoles, ni nadie. O sea, ya. Pero bueno, ahora por lo menos. ¿Y con el cambio de idioma, que habéis recibido alguna crítica? ¿Positiva, negativa? En cuanto al cambio de idioma, no. En cuanto al cambio de estilo, sí, porque solíamos gustar más bien a jovenzanos de 19, 20 años y todo el tema del hardcore melódico talibán de toda la vida, pues esto no gusta mucho. Pero también es que nosotros nos aburríamos un montonazo de seguir tocando a piñón. Lo teníamos ya muy trillado, entonces había que probar otra cosa. Pues simplemente... ¿Y contentos con la nueva línea? Sí. Y además sí, ahora sí. Estamos empezando, este es un poco batiburrillo el disco, claro. Pero luego pronto pues iremos, supongo que encontraremos nuestro sonido también, sí. O sea que esa es la idea. Y siguiendo con el idioma y las letras, aquí ya viene la pregunta hija putina. Te pones así a leer, no sé, y solo con las cuatro primeras, pues sí, básicamente con las cuatro primeras, pues te encuentras con magos, arqueros, lanceros... caballeros de capa blanca y rosa negra, incluso con marineros de fragata. ¿Vosotros jugáis a rolo o qué? No, la verdad es que no. Y siempre, o sea, nos sorprende un poco la temática de las metáforas de Víctor, pero yo creo que todas las canciones tienen su sentido, pero te lo podrá explicar él, porque bueno, la verdad que... Bueno, ha sido el tema cómico del disco, porque... Sí. Por lo que veo, a todo el mundo le hace mucha gracia. Y me pregunta lo mismo que si juego a rol, pero no. La verdad es que no juego a rol. Y nada, pues intento buscar metáforas y el tema me gusta, no es que juegue a rol. Y bueno, pues de ahí me van saliendo lo que me viene a la cabeza, lo escribo. Tampoco le doy tantas vueltas como pueden parecer las letras. Pero aquí el mozo, bueno, cantas o cantabas, que no lo sé la situación, en Afraid of Myself. Sí, seguimos. ¿Las letras de Afraid también van en este plan? Lo que pasa es que como están en inglés no nos enteramos de nada. No, las letras de Afraid no eran de ese estilo. Es que cuando, no sé, en castellano como que te defiendes mejor. Si tuviera que traducir esas letras al inglés me llevaría bastante más tiempo. Entonces las letras de Afraid digamos que son un poco más simples. Pero vamos, no iban de temas de magos, arqueros y elmos. Lo que también he de decir que nos tiene prometida Víctor un día una explicación de las letras con algún cuatí, además, o algo así, de que nos explique de qué funciona, en qué consisten todas y cada una de ellas, porque la verdad que hay alguna, no sé. A Juan, el que nos grabó, lo tenemos un poco mosqueado. Dice que no entiende nada. Pues nada, ya sabéis, organizáis una charla y nos lo explicáis a todos, o venís aquí a darla y... ¿Vamos a escuchar alguna canción más? Venga, hemos escuchado el segundo corte, el de Críticas de Otro Tiempo. ¿Alguna la petición? Cinco misma, okay. La 5, Puntos de Sutura. Venga. Una mezcla entre Criatura, o sea, el Monaguillo Sin Fronteras y Linkin Park. Esto ya hablaremos, porque he visto aquí los agradecimientos, ¿no? Que ponéis lo de Criatura es una puta mierda, ¿no? Pone esto por definirnos como una fusión entre Linkin Park y Monaguillo Sin Frontera. Que el super es un cabronazo. Entonces... ¿Esto se lo dijo Cigarrito en mano o no? Cigarrito en mano, no, en la boca y apagado. En la boca y apagado, vale. Así sí que. Bueno, pues escuchamos el tema y seguimos. Venga, pues. Yeah! Seguimos aquí con los Zobus, han venido aquí al estudio a que les toquemos un poco las narices a cuenta del el último trabajo que acaban de sacar. Bueno, antes comentábamos que habíais tenido cambios en la formación desde el anterior CD, que, pues nada, ¿habéis notado la influencia de estos, de los grupos paralelos, de la nueva gente que...? Sí que se acaba notando, porque nosotros estábamos muy acostumbrados a... Bueno, a tocar encerrado, la verdad que antes muchas canciones pues las componía yo y pues siempre he sido para eso un poco talibán, la verdad, y ahora con todos pues está las canciones pues poco a poco las vamos haciendo más entre todos y se nota mucho el hecho de que hagan pues unas melodías de voz, unas letras, cada uno aporta sus arreglos y salen cosas distintas. Porque ahora tenéis dentro del grupo a gente que está en Afraid of Myself, como Víctor. Adrián, que está en Inconscientes, el Alex está en, bueno, estaba en Cooler Mind, que ahora ya no está, y ahora está en Black Matadero, que son también unos amigos nuestros que hacen pues metalcore o death metal también. Y bueno, yo también estoy en Criatura y eso, y pues sale un poco de todo, y se va pegando todo. Claro, es que es un abanico bastante variado. Sí, es bastante, ¿no?, variado a lo tonto. Ya no es el... únicamente no es como antes, que la única fuente melódico era así, el hardcore melódico y a toda piña y fuera. O sea que, bueno. ¿Cuáles son del resto de las bandas, menos de Criatura, que ya nos lo sabemos, qué próximos planes tenéis? Porque yo pensaba que los Afraid lo habíais dejado. Bueno, como lo lleváis así un tiempo sin tocar, ¿no? Sí, estamos bastante parados. Es que se fue el batería a trabajar a Madrid una temporada y... Pero bueno, ahora tenemos intención de dejarlo y vamos a seguir un poquillo ahí a ver si grabamos algo ya. ¡Qué jodo! Desde que grabamos lo último, pero no estamos extinguidos. Y nada, pues de... Planes, bueno, los Black Matadero también van a sacar ahora disco pronto, que lo tienen ya grabado desde hace tiempo, pero también han tenido cambios de gente y ahora está tocando el batería de Afraid y nuestro bajista también allí. Pero lo tienen que sacar en breve y están pues calentando motores para adaptarse entre todos otra vez y presentarlo. Y Inconscientes igual, ¿no? Y los Inconscientes están a punto de grabar. Tienen ya un montón de canciones nuevas, como unas 15. Y pues pronto grabarán con Juan otro. No saben si hacer también igual, incluso un split. Que no sé si, bueno, la verdad que igual estoy haciendo un poco bocazas, pero tenía intención de hacer uno también con los Big Head Down. Y grabar también luego ellos un largo ellos solos, porque tenían bastantes canciones nuevas y poco más. Pues menos mal que no salís a tocar fuera, porque si no lo tendríais complicado, ¿eh?, para ensayar y tocar aquí. Lo más complicado es también, bueno, ahora nuestro batería acaba de tener un crío y eso también complica un poco. Está casado el hombre, pero bueno, la verdad que hay veces que tiene más ganas él que nosotros incluso de salir por ahí, ¿eh? O sea, claro, es la excusa, joder. Claro. Hay que entenderlo. No. Las mujeres mandan mucho. Sí. Que eso, lo de los conciertos. ¿Cómo es que no saléis a tocar por ahí? Fuera de Zaragoza. Pues la verdad. Porque que... es que nivel ya tenéis desde hace unos años como para presentaros. Hemos estado con fuera la en cabeza Barcelona. Bien alta. En Barcelona fuimos una vez que nos montó la gente de Punk or Latex, pero luego por líos de curro... turnos, es que, por ejemplo, Adrián ahora lleva turnos alternos de mañana, tarde y noche. Raúl con el tema del crío y, pues, entre pitos y flautas es que está jodido. Ahora empezaremos a comer orejas, a ver si nos podemos mover un poco y ahora a base de... salir. Y, pues, si alguien nos puede oír, favores que nos debáis de moflete, pues, intentaremos también que sean correspondidos y poco más, a ver si podemos... Es que tampoco si es el caso del típico grupo que se centra en el grupo y hasta y no sale del local o se preocupa por el resto. O sea, vais a conciertos, organizáis conciertos. Sí, habéis echado bastantes manos a gente del resto del estado. No entiendo cómo no reclamáis ya esos favores. Sí, pues va a haber que empezar a hacerlo ahora. Es lo que. Porque además, sin haber salido, la verdad que se mueve. Cotilleando por Google, de repente ya está como en 10 blogs de la República Checa, de Rusia, o sea, que es que el disco se mueve. Sí. El anterior ya se movió un poquillo, pues si saliéramos se movería bastante más, es lo que nos falta. Lo de siempre, pero bueno, ahora lo intentaremos hacer, a ver si podemos salir. ¿Ya se ha subido a Jamendo? ¿Lo, ya está en descarga libre o...? Pues lo tiene que subir el Chucky, el Chucky de Mago Fermín, pero el tema está en que ya está colgado. Ha habido gente que ya lo ha ripeado y está en la red. En el Mediafire y en todos estos sitios ya se puede bajar de un montón de blogs. O sea que... Por lo menos también pondremos que lo tenemos disponible para el que lo quiera tener. Que, por aquello de... Ya que hablas de las descargas de internet y tal, ¿qué tirada se ha hecho del CD? 500. 500 copias. Es lo mínimo que se puede sacar con Cóndor o con... 500, que más o menos ya lo habéis amortizado con el concierto del otro día. Sí, está más o menos... Ya está pagado, ¿no? Sí, por lo menos con este intentaremos no dormir entre CDs, porque del otro nos sobraron... Bueno, a lo tontado no hemos colocado unos cuantos, pero... También lo regalabais el viernes pasado. Sí, pero se nos olvidó. Dijimos que lo íbamos a regalar y sí. Luego llegamos al concierto, has traído tu CD. No era nuestra intención, pero es que se nos fue, como siempre. Publicidad engañosa, sí. Siguiendo con el disco, otra duda, pregunta que tenía era acerca del título y del diseño. ¿Cómo que ese título? ¿Qué pasa? ¿Que no se os ocurría el que poner y...? Bueno, el título viene de la primera canción que grabamos, que es Evolución Circular, que es la grabamos independiente a lo que es el resto del disco y de Ignacio. Y que para los frikis del sonido también podrán notar que no suena igual que el resto, porque está grabada con distintos amplis, distinto sonido de bombo, de caja, pero bueno... Como era de la misma tanda, no nos apetecía volver a grabarla, o sea, de distinta tanda no la grabamos. Y en cuanto al diseño, pues un poco, pues no sé, basándonos en todo el tema de circular, pues intentar hacer algo. La foto no es más que la O de un reloj de sol que había en Roda de Isábena, y a partir de ahí, pues un poco toda la composición circular del disco, y basándonos en la canción que hizo Víctor, la verdad que ha sido todo un poco como... estética pura y un círculo vicioso, ¿no? Sí. Que digo que aparte, o sea, es el único tema, ¿no?, que tenéis con un sonido distinto y lo habéis decidido poner en medio del disco. ¿Es también casual o es porque...? No es casual, eso es a pesar de que el sonido es distinto, cuando hice el orden de las canciones intenté prescindir de que tuviera distinto sonido y es la que más me pegaba en cuanto a... No sé por qué me gustaba después de la cuarta canción, no sé, no me acuerdo cuál era, pero vamos, sí, me gustaba. Y otra cosa sobre el disco, antes cuando, bueno, pinchando, se notaba cuando acababa cada corte que están todos empalmados, digamos. Sí. Está todo el disco empalmado, sí, ¿no? O sea, sí. Vale. Y luego el formato también es un poco extraño, ¿no? Siete canciones, 20 minutos... No, en realidad todo era una... Como éramos siete miembros, pues grabamos siete canciones también y... ¿Y qué más había con la tontería? No sé, giraba todo un poco en torno al 7 y a... ¿Que lo vendéis a 7 euros? A 7 euros también, sí. Que sí. Es y sí, básicamente eso. Vaya. Manía. También mirando en el CD nos encontramos, bueno, de Mago Fermín, ya es la referencia 21, sí. 21, y de Mofrete Humano 9, la sexta. La sexta, sí. ¿Cuál ha sido la anterior? A mí me he perdido algo por el camino. La anterior fue Inconscientes, que también fue coeditado con Mago Fermín. La anterior de Inconscientes fue Nowadays, sí. Lo que pasa es que nunca llegamos a ponerle el sello de Moflete, pero bueno, se podría contar igual que el vuestro de Afrey, sí. Igual que el de Culver Mine, que fue el de Zobus anterior también, esa sola y la maqueta de Inconscientes, que también tiene la referencia a uno. La verdad que, en plan, en serio, está el Zobus Inconscientes, Culver Mine y el resto... Ni les pusimos número, ni les pusimos... ¿Y con esto Moflete Humano se ha quedado copias para distribuir o simplemente habéis puesto dinero? O... Pues la verdad que Moflete Humano es que es como ya el sello de la casa. Y montar cualquier tipo de concierto o de CD sin que aparezca un poco la colaboración en la mano de todos, pues ya es como raro. Siempre, no sé. Y como siempre Inconscientes tiene bastante que ver, o Afreido, Black Matadero, toda la gente siempre están ayudando y eso pues es un poco por... Tradición. Sí, tradición. Y de próximos lanzamientos de Moflete Humano, que sea lo que habéis adelantado, sí. De Inconscientes, Black Matadero y Black demás. Matadero se lo editan ellos bajo su sello particular, sí. Kraken también, sí. Que a todos nos gusta mucho hacernos nuestro sello y eso, pronto lo sacarán también. Y además sonaba bastante bien, se lo ha grabado Juan y se lo ha mezclado el guitarrista en su casa y le saca un sonido acojonante para haberlo grabado él solo. Sí. Pues bien. De momento ponemos una canción más y ya la última ronda de preguntas. Vale. Venga, pues parece si ponemos Evolución Circular, ya que hemos hablado de ese tema. A ver, perfecto. A ver los quisquillosos del sonido, a ver si se percatan. Ya que estamos en la recta final de la entrevista con Zobux, y bueno, yo tenía por ahí una duda. Aquí aquel compañero Jaume y yo, pues quieras o no, ya vamos peinando canas, y con estos invitados, pues yo creo que ya les sacaremos como 10 años de diferencia, una cosa así. Puede, por ahí. ¿5 tenéis? Tranquilamente, sí, por ahí va la cosa. Alguno menos. Pues 8 o 9, sí. Que, no sé, como son así distintas generaciones de... A ver, vosotros, ¿de qué manera conocisteis el hardcore o el punk? ¿Cómo, pues, cómo descubristeis que existía...? Yo era bien crío y un primo mío murciano que empezó a patinar, pues en todo ese circuitillo rondaba la música... El hardcore melódico y el skate punk y pues, todas estas cosas, y me pasó una cinta de Pennywise. Y a partir de ahí pues empecé a oírla y a oírla, y luego me enteré pues a base de comprarte punkoramas y no sé qué, de repente ves que anda, un concierto, Arrebato, ¿qué es eso? Un concierto que montaba un Hostal 3X con Barney Head, se llamaban, y recuerdo... Maldita la hora, ¿no? Que los conocisteis. Sí, pero el caso es que ni nos dejaron ir porque teníamos como... No sé si teníamos 12 o 13 años, y claro, pues la posibilidad de ir a... Nos lo decíamos en casa, pues no vais. Y a partir de ahí pues... Con eso pues empezamos a ir a conciertos, Arrebato, luego a los 16, 17 y pues eso, todo Arrebato. Más ¿Y bien. Usted, señor Víctor? Pues mi caso es, bueno, realmente es parecido. Yo empecé con mi hermano que tenía el X-Nion de hombre, de Offspring, y por ahí empecé un poco a escuchar, además a mi hermano ahora que no le gusta, bueno, este tipo de música no le gusta absolutamente nada, y es un poco curioso que empezara con un CD que precisamente era suyo. Y nada, pues luego empiezas ahí un poco con los típicos grupos de que ha dicho Ignacio, como Pennywise, NoFX, Offspring, y por ahí pues ya el primer concierto que estuve yo en Arrebato fue de Tribal Circus. De Tribal Circus con unos catalanes, creo. Sí, los que joder. Bueno, no me acuerdo. Y nada, y empecé por ahí, me acuerdo de pequeñito los... Me gustaban mucho los Big Head Down. Siempre decía, hostia, qué majos y tal. A mí también. Y los William y... Sí, William. El primer concierto que vi yo era de Runt, que era un grupo que montó 3X, tocaron los Nevergood y los William. Y Nevergood. iban a tocar los Goblins y se cayeron, pero sí. Vaya tiempos. Claro, pues mira, yo pensaba que iba a ser un poco diferente la respuesta. Que se lo descubrían por la MTV o también, la televisión o... No, también de crío, pues lo que te llegaba a las manos pues era Nirvana y lo que echaban en la cadena 40, y a partir de ahí pues ya te ibas buscando un poco la vida. Pero sí. No, pero al menos aún no habéis caído un poco en la cultura de, pues eso, el intercambio de cintas de la música de tu hermano mayor. No hemos grabado cintas ni nada. Además, esa época ya se ha ido toda, ya nada. Mejor. Somos abuelos. Eso que sabéis ahorrado de las cintas. Menudo un gorro. Sí. Y no, está muy bien lo de las cintas. Hombre, nosotros aún tiramos de cintas. Sí, yo tengo muchas cintas en casa. Muchas cintas y CDs. Claro, pero somos más del CD, sí. Generación del CD. Pues no sé, ¿se te ocurre a ti alguna otra pregunta? No. No, una hostia no. Final, ya. Ya está. Bueno, yo veo que, ya que lo dices, siete, una formación de siete, ¿no? ¿Y el Pelopón qué tema ha cantado? Pelopón es el cantante de Criatura y de Interlude. ¿En qué tema va a cantar? Yo, si estuviera ¿Por qué no lo habéis puesto? Si estuviera Adrián presente, yo creo que diría algo que le tocó repetir ya el sábado, y es que ni Criatura ni Interlude han inventado el agua caliente. Quiero decir que por pegar cuatro gritos, pues si la voz resulta similar porque es un poco aguda, pues yo qué sé. A joderse y aguantarse. Pues ya está, yo ya doy por finiquitada la entrevista. Como puntilla final, ha estado bien ya. Nada, si acaso recordar si tenéis página web o algún sitio donde la gente pueda contactar con vosotros. Pues a través del MySpace, que es www.myspace.com/thobux, y luego pues también Mago Fermín, que es www.magofermin.org, y la de Moflete, que la tenemos un poco olvidada, pero era myspace.com/mofleteproductions, y eso. A través de ahí podemos enviar CDs y todo lo que queréis. Un poco más. Pues muy bien. Oye, pues muchas gracias por haber venido, y bueno, esperamos que con este disco circular pues que la cosa sea bastante fructífera. Gracias a vosotros. Gracias. Hombre, por habernos traído. Bueno, mientras nos despedimos de la gente de Zobus, que están aquí aún todavía yéndose del estudio, pues vamos a poneros un par de temas de la banda de Euskadi, Freak Nation, esta banda de greencore zapatillero, que han editado un elegante 10 pulgadas hace algún tiempo con el sello Crap Nash, este sello de ahí de Euskadi, que siempre nos resulta muy difícil de pronunciar. Vamos a escuchar dos temas que abren la cara del disco, el tema Hemos perdido y Beneficios, y seguimos con más cosillas de las que os hemos comentado al principio del programa. Bueno, finalmente han sonado tres temas de Freak Nation. La verdad es que, bueno, un disco en el que, bueno, no dejan títere con cabeza, vamos. Son 21 temas, entre los cuales incluye una versión de Disharmonic Orchestra. Vamos, si te va la zapatilla y la velocidad, pues este disco no puede faltar en tu estantería. Antes de dar paso a hablar un poco del tema de la banda de Euskal Herria mítica Cicatriz, del cual, bueno, pues hemos traído algunos documentos sonoros y algunos documentos escritos, pues vamos a poneros otra cosilla, que no es ninguna novedad, ni mucho menos. Se trata de una banda de San José, California, Syndicate of Sound, una banda que, bueno, a mí personalmente me ha sorprendido bastante porque es una banda que empezó en el 65 y estuvo activa hasta 1970. Una formación de garage rock que grabó este álbum titulado Little Girl en el 1966, editado por el sello Bell Records. Disco, bueno, pues como ya hemos dicho, de garage rock del año 66. Os podéis imaginar por dónde van los tiros, algo bastante toque yeye, también por así decirlo, pero que en él encontramos un tema que es el que escucharemos, se llama Little Girl, que es el tema que da título al disco y que para mí, vamos, me parece que es una de las primeras piezas de punk que podemos llegar a encontrar en la historia del rock mundial, puesto que, bueno, pues ya os dais cuenta que cuando entra la parte vocal, pues la verdad es que es bastante sorprendente y me parece que esta banda pues era bastante avanzada en su tiempo y una banda pues olvidada por algunos, la verdad. Vamos con Syndicate of Sound, con su tema Little Girl, desde el año 66, y después seguimos y entramos al trapo con un poco de barro. Did it too. One, two, three. Bueno. Hola, soy Gobar Cicatril. Estamos aquí ensayando los temas de los Zika. ¿Quieres ser el cantante? Manda tus vídeos a MySpace. Y esto que podría parecer una coña que hemos grabado nosotros, pues no, es algo real. Resulta que había una banda que se llamaba Cicatriz, que bueno, si no conocéis deberíais conocer, de la cual las picharon casi todos por cosas de la mala vida. Bueno, de la primera formación, el cuarteto inicial de Cicatriz, están todos, por desgracia, bueno, en el otro mundo, sí, sí. Criando malvas. Y nada, después de la segunda formación, en el segundo disco, pillaron a este individuo, al señor Gobar Iñurrieta, que venía de formaciones de bandas de heavy metal de Vitoria, con títulos tan sugerentes como Vampiros del Metal. Y nada, a la vuelta de los años, este personaje, después de haber estado deambulando dentro de del mundo de la música, pues tocando en bandas como 21 japonesas, también tocó en la primera gira de Estopa, también estuvo con Corroscada, con Corroscada, famosos por Yo Quiero Ser Torero. También estuvo en alguna gira de la última gira de Nacha Pop, creo que es, vamos. Bueno, Nacha Pop con Antonio Vega, no sé si era con, bueno, vamos, un mercenario de La música, de sí. La industria musical de este país, vamos. Y nada, a vuelta de los años pues ha decidido reactivar el grupo, por lo menos no ha tenido un pequeño detalle, no llamarlo directamente Cicatriz, sino llamarlo Gobar Cicatriz, o sea, su nombre más el nombre de la banda. Y que de esto también hay antecedentes, o sea, no es que ahora le haya dado el subidón del ego y tal, porque allá por el 93 ya se dio a montar una banda que directamente se llamaba Gobar Band. O sea, no, esto no viene de nuevas. Pues nada, que a través de MySpace y con medios de prensa especializados, tal y cual, pues se ha decidido a organizar un concierto, un concurso. Sí, él lo define como un homenaje. Sí. Un homenaje, pero bueno, la verdad es que ya hablamos después, ahora sigue, porque... Y eso, a través de MySpace hace una convocatoria por la cual, pues, tú puedes coger y grabarte en casa un vídeo o dos vídeos, concretamente pide que se grabe con las canciones de Lola y la 204. Este vídeo, pues, lo puede ser grabado en concierto, en casa, en local de ensayo, vamos, donde se quiera, con música de fondo, solo voz, con banda en directo, en playback, como les dé la gana. La cosa es que tú, previamente, tienes que tener una cuenta en MySpace, subir ese vídeo a MySpace. En YouTube o en MySpace para poder colgar el vídeo, evidentemente. Y una vez hecho eso, pues... enviar el comentario a su MySpace para que estos chicos lo puedan... Que por cierto es bastante curioso, ¿eh? Si os metéis en el MySpace de Gobar Cicatriz, yo hoy, preparando el programa, me he puesto, he visto un par o tres y hostia, hay gente que está pero muy falta de cariño en el mundo, ¿eh? Hay gente que está jodidamente mal. ¿A qué te refieres exactamente? Es que no... Gente que ha grabado vídeos que he visto que mandan... Ah, ya han empezado a subirlos. Sí, pero hay unos vídeos totalmente pero dignos de Todo el Mundo es Bueno, de alguna película de estas del Summers. Impresionante, vamos. La cosa es que, pues eso, se va a buscar un jurado profesional, como bien dice, compuesto por él mismo, por Gobar Iñurrieta, por medios de comunicación especializados, por promotores... managers y por personal de MySpace, con la cual hará pues una serie de... Estará Tom de jurado, ¿qué? De selecciones y preselecciones. En principio pues creo que se quedan con 5 seleccionados, 5 semifinalistas, luego pasarán a ser 3, y de esos 3 pues el 21 de diciembre tienen previsto hacer un concierto en Madrid, en una sala por determinar, donde subirán estas almas cándidas y harán su actuación. Y una vez más, el jurado profesional pues decidirá quién tendrá el honor de acompañar a Gobar Cicatriz en su gira por el estado. La cosa tampoco queda ahí, sino que también tiene previsto, si este proyecto tira para adelante, es una, en cada ciudad que se presente, pues llamar a un reconocido músico local y que les acompañe en el concierto para determinadas canciones. Vamos, esto puede dar mucho, mucho juego. Sí, la verdad es que, bueno, hay cosas que no comentaremos hoy aquí, pero sí que dejaremos... Pero que ya sabemos. Que ya sabemos que la cosa, pues, está un poco tensa, puesto que, bueno, pues esta idea de resucitar a Cicatriz con su propio nombre delante, pues evidentemente a mucha gente, conocidos, amigos, familiares de la primera formación de Cicatriz, pues evidentemente no está haciendo ni puta gracia. No creo que haya contado con esa opinión. Lo escucharemos en la entrevista que vamos a poner, un extracto de una entrevista que le hicieron hace poco en Radio Carcoma, que, bueno, pues habla un poco del proyecto con desde su muy buena intención, pero creo que si estamos un poco atentos y escuchamos lo que dice, nos daremos cuenta del doble juego que hay un poco y de, bueno, de los balones que tira fuera. Y, bueno, pues que es muy fácil quedar muy bien en un medio de comunicación explicando algo que no tendría que tener ningún tipo de explicación, sino solo hay una, vamos, yo solo le veo una. Y bueno, que sí, que el apoyo que te esté dando gente de chavales de 15, 16, 20, 30 años que les gusta Cicatriz y que, bueno, ven como un vuelta a Cicatriz y que les encantaría volver a ver Cicatriz, aunque nunca va a ser, nunca van a volver a ver Cicatriz, evidentemente, solo habían unos. Pues si eso vale más que la opinión de familiares y gente cercana a la banda y una banda con por desgracia, tantos muertos, ¿no? Pues, hostias, no sé, yo creo que va a haber un poquito de... Este tema no se va a quedar aquí y va a dar bastante que hablar, y ya no lo digo desde el punto de vista morboso, sino desde, bueno, pues que, joder, me parece que ya, con todo el currículum de bandas que se están volviendo a juntar, con todo esto, tomaduras de pelo que nos están haciendo miles de bandas que vuelven, ¿no? Es que como esta fórmula salga bien, la hemos cagado. No quiero saber lo que vendrá detrás, ¿eh? Imagínate buscar a los nuevos Josu y Juan Mascorbuto, ¿sabes? O sea, puede ser un casting para encontrar eso, puede ser brutal. Pues no sé, si te parece, ponemos el extracto de esta entrevista que le hicieron en el programa de Los Lunes al Rock, en Radio Carcoma, que es un programa que aparte remiten en también las ondas de Radio Mai, de esta radio vecina de aquí de Zaragoza. Y bueno, la hemos extraído directamente de su blog, sabíamos que la habían emitido, se podía escuchar, no se podía descargar, hoy se ha podido descargar y, bueno, pues hemos recortado un poco porque toda la entrevista dura bastante, hemos cogido, dura un 16 minutos y, bueno, pues si os interesa el tema, pues bueno, a leer un poco entre líneas y después comentamos brevemente lo que opinamos de este humilde mercenario del rock. Bueno, pues aquí en conjunto con el tímpano del Fakir, con Fakir vamos a hacer la prometida entrevista a Goar Cicatriz, que ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas noches, Goar. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos en directo para que nos comentes, pues bueno, el nuevo proyecto Goar Cicatriz. Desde luego que una noticia que nos ha sorprendido muy gratamente, porque, bueno, yo creo que es uno de los grupos más míticos de la escena del punk estatal. Ajá. Lo primero, ante todo, para la gente que todavía no conoce quiénes eran Cicatriz, o quién es Goar, o qué es el proyecto Goar Cicatriz, cuéntanos un poquito en breves cómo podrías resumirlo. Uf, muy difícil, ¿eh? Mucho currículum. Mira, o sea, Cicatriz, bueno, había una banda que se llama Cicatriz en la Matriz, que esa banda dejó de existir, y el cantante de esa banda, junto con otros tres músicos, montaron Cicatriz. ¿vale? Y entonces Cicatriz grabó un disco que se llama Inadaptado y entonces entré yo en ese proyecto. Uh-huh. Entonces éramos cinco, pero justo al entrar yo, a los dos meses así, murió Pepín, el guitarra, y se quedaron Paquito al bajo, Pedro a la batería, Nacho a Cicatriz a la voz y yo. Uh-huh. Y a partir de ahí ya Cicatriz se estabilizó, hicimos 4 años, 2 meses, 1 día, hicimos Colgado por ti y hicimos el disco en directo. Uh-huh. Para poder Goar separar un poquito lo que es el paso del tiempo en lo que es Cicatriz, Goar Cicatriz, si te parece nos centramos en la primera parte de lo que es la entrevista, un poquito en el pasado y ahora posteriormente fenomenal. En el presente y en el futuro de Goar Cicatriz. Fenomenal. La banda tiene 4 discos de estudio y también un directo. Sí. Tú te incorporas, si no tengo entendido mal, en 1991 por ahí, ¿puede ser? No. Yo me incorporo en 1986. Pues sí que me he ido yo 5 añitos, ¿eh? Sí. Lo que pasa que os acordaréis que Nacho Cicatriz tuvo un accidente de moto. Sí. Entonces nosotros teníamos, pues ya te digo, justo salió el disco Inadaptado y entré yo, porque ellos grabaron con otro guitarra, pero se dieron cuenta que a su vez necesitaban 2 guitarristas. Y por cómo habían grabado las guitarras y tal. Entonces entrego yo y tal, lo que pasa que murió Pepín. Y entonces estuvimos de gira, tal, hicimos mogollón de gasteches, mogollón de salas, mogollón de festivales y tal. Pero empezamos también a hacer las canciones nuevas del disco siguiente. Y justo cuando estábamos firmando el disco con una discográfica que se llamaba Egor, no sé si os acordaréis, de Pamplona. Sí, que sigue en activo, estamos, ¿verdad? Sí, bueno, ahora lo que hacen es otro tipo de... Sí, siguen medio en activo, hacen otro tipo de... Pues me parece que hacen disco por correo y no sé qué. Uh-huh. Pero el caso es que después de... Justo ese día que estábamos firmando, Nacho tuvo un accidente de moto terrible y se quedó parapléjico. No sé, ¿os acordáis que Nacho estaba parapléjico y esto, no? Y entonces se truncó la carrera de... Se paró todo Cicatriz y tal. Entonces yo, pues nada, cada uno estuvo un poco haciendo otras cosas. Yo estuve con Corroscada, otro grupo mítico, ¿os acordáis? De Yo Quiero Ser Torero. Mítico, sí. Me imagino. Y entonces pasaron... También estuvo Nacho en la cárcel y tal. Lo sacamos con unos festivales. Y al salir de la cárcel y tal, dijo, tíos, tenemos que hacer los temas que teníamos preparados en disco. Y nos fuimos a Londres a grabar 4 años, 2 meses y 1 día. ¿Y tú? Así que por eso te descuadraba ese espacio de tiempo que esos añitos, ¿no? Claro. Y después de eso, pues nada, ya te digo que estuvimos haciendo el Colgado por ti y después el directo. Lo que es la recepción por parte del grupo o tu integración en el grupo cuando entraste, ¿cómo lo recuerdas? Es decir, porque me imagino que en aquella época pues Cicatriz sería de los pocos, no sé si de los pocos, pero sí de los más importantes grupos de la escena punk, de lo que aquello que llamaban quizás el rock radical vasco. ¿Cómo te encontraste aquel movimiento de grupos, de conciertos y también la parte un poco interna entre vosotros, ¿no? Sí, yo cuando entré en Cicatriz entré porque ellos me llamaron, porque me habían visto con mi grupo que se llamaba... Mi grupo era heavy, se llamaba Forjas Alavesas, un grupo mítico de Vitoria, de heavy metal y tal. Entonces ellos les molaba mucho mi rollo, yo más que heavy era muy rockero y tal, no sé qué. Y me llamaron y tal, y por parte de ellos fue una integración total. Lo que pasa que ellos estaban como estaban en aquella época, era una época de niños malos, o de vicios malos, mejor dicho. Y yo era un chavalito, yo entré con 16 años en Cicatriz. Entonces el que estaba acojonado era mi viejo realmente. Que decía, ¿dónde se mete este chaval? ¿No? ¿Dónde se va a meter mi hijo? Claro. Pero la verdad es que ellos me cuidaron de puta madre, porque íbamos a los... O sea, para mí fue un salto de tocar en un festival cutre, a tocar en garito y tal, a tocar en público de puta madre, a tocar con un grupo potente, ¿sabes? Reconocido ya. Y para mí fue un salto en ese sentido, pero ellos me cuidaron de puta madre. Tú lo que llegamos nosotros, tú tal, tú por aquí, tú por allá, me cuidaron muy bien. Repasando un poco lo que es la biografía de Cicatriz, hay dos datos que me llaman la atención. Lo primero, que uno de los discos se grabó en Londres, en aquella época que tampoco era fácil. Y el segundo dato es que en aquellos tiempos, que eran muy, muy diferentes a los de ahora, formasteis como una especie de discográfica para editar uno de vuestros discos, si no me equivoco, corrígeme si no es así. Sí, ese mismo. Nada, eso fue muy bueno, pues lo que digo, Nacho durante eso tiempo no podíamos tocar, nos separamos de, o sea, no nosotros de amistad, sino nos separamos de tocar juntos porque no se podía tocar sin Nacho. Y entonces a la vuelta de poderse y tal, nos decidimos ir a Londres a grabar. dijimos, no, queremos un, nos gustaban mucho los Cult, nos gustaban mucho discos así que se grababan en Londres, auténticos de rock y de punk, y decidimos irnos a Londres. Yo para entonces ya había madurado mucho como músico y ellos confiaban mucho en mí, en ese rollo, la hecha hacia las letras, yo hacía la música, entonces medio producía yo el disco, bajo, un poco éramos todos, pero ellos me dejaron un poco a mí que organizara todo esto de lo que es el sonido, ¿no? Uh-huh. Y nos fuimos a Londres, y a la vuelta a Londres dijimos, bueno, pues mira, para que estaba interesado Polygram, y estaba interesado, me parece que entonces era Warner, pero nosotros dijimos, mira, para que estén en un escaparate y que no lo promocionen, nos lo hacemos todos nosotros. Y fuimos de los primeros que hicimos una autoproducción, nos hicimos una discográfica, nos lo hicimos todos nosotros. ¿Sí? Que eso a día de hoy, Goar, es algo común o corriente, pero que en aquellos tiempos no era para nada lo más habitual por parte de los grupos, ¿no? Desde luego, en aquella época era todo una apuesta, sí, sí. De hecho, al principio empezamos muy fuerte y tal, y claro, como no sabíamos, hicimos muchas cosas mal, pero la verdad es que dentro de todo lo mal que lo hicimos, nos fue bien con la gestión, nos fue bien con el dinero, nos fue bien con la promoción, y de hecho ese disco es muy reconocido, 4 años, 2 meses, un día. Mm-hmm. Centrándonos un poco en lo que es en tu carrera como músico, bueno, aparte del paso por los míticos Cicatriz, has también bueno, estado tocando con Corroscada, y aparte es muy conocido también que has sido uno de los músicos de Estopa. Cuéntanos un poco, aparte de estos tres grupos en los que has tocado, resúmenos un poquito tu carrera musical y cada uno de los pasos que has ido dando a lo largo de todos estos años. Bueno, yo siempre he sido así de estar de culo inquieto, ¿sabes? No estar solo con uno, sino yo tenía mi grupo y cuando Cicatriz ya no siguió, pues me gustaba tocar con más gente y tocar para otros y tal. Estuve tocando con 21 japonesas, estuve tocando con Estopa, estaba tocando con Nacha Pop la última época, hasta que murió por Antonio Vega. Pero siempre han sido grupos especiales, nunca he sido músico de sesión, ¿sabes? Al uso de esto, siempre con gente que eran más o menos amigos. Uh-huh. Mm. Lo que es un poco ya centrándonos en la época actual, llega el 2008, 2009 y dices, bueno, pues yo voy a coger y voy a hacer pues un homenaje o un grupo en honor a Cicatriz y lanzas Goar Cicatriz, que todavía se está formando. ¿Qué músicos engloban este proyecto? Sabemos que estás en búsqueda o estáis en búsqueda de cantante. ¿Cómo se forma todo esto de decir, coño, vamos a lanzarnos a hacer este proyecto? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge la idea? Mira, cuando acabó Cicatriz yo tuve una temporada muy larga de años de no querer saber nada de Cicatriz, de no escuchar los discos, de no querer, pues un luto, ¿sabes? Eso dices, te sientes mal, te quedas sin tu grupo, tal, ¿no? Pero al cabo de 2 años la gente pues te va diciendo, oye tío, ¿y tú por qué no haces Cicatriz? ¿Y tú por qué no haces Cicatriz? Y tal, y yo nunca he querido hacer Cicatriz porque Cicatriz solo hay uno, ¿no? Pero de repente ya estos 2 últimos años ya mucha gente, con esto de internet además, que la gente se va enterando quién eres y tal, pues me llegan muchos emails y la gente pide, oye tío, las canciones eran alucinantes, hacerlo y tal. Entonces decidí plantear hacer un concierto homenaje solo. ¿Mm? Y entonces hablando de cómo plantear esto, de hacer un concierto homenaje y tirando así un poco de, pues eso, de preguntando a ver cómo sentaría hacer eso y tal, la gente resulta que en vez de que quisiera hacer un concierto me está pidiendo que haga más, porque claro, la gente de Barcelona dice, no, es un concierto, pero ¿dónde? Y tal. La gente de Madrid dice, igual, un concierto, ¿sabes? Entonces resulta que pues ha surgido la posibilidad de hacer, no solo un concierto, sino una especie de gira de homenaje tocando los temas de Cicatriz que tocábamos juntos en el disco en directo, con algún cambio y tal, y entonces se planteó coger un batería, un bajista y ya estamos en lo de buscar cantante, me imagino que ahora hablaremos. Uh-huh. Tenemos por aquí, Goar, también a Santi del Tímpano del Fakir, un programa hermano de Radio Vallecas, otra de las radios libres de Madrid. Uh-huh. Que de vez en cuando viene a comentar con nosotros y a echarnos una manilla aquí en el programa, y quería hacerte alguna preguntilla. ¿Qué tal, Goar? ¿Cómo estamos? Hombre, ¿cómo estamos, Santi? ¿Qué tal, hermano? Mira, yo quería saber, porque que te quería preguntar, el tema de Cicatriz es un grupo que ha estado pues un poquito perdido, ¿no? Bueno, por los temas que todos sabemos, y sí. Yo creo que es una apuesta un poquito quizá arriesgada, ¿no? Valiente, de verdad valiente, pero también un poquito arriesgada. No sé hasta qué punto te has planteado ese cambio generacional que había de los fans de Cicatriz que había antes hasta los que hay ahora. ¿No te ha dado un poquito de respeto Hombre, de forma de este proyecto, claro, porque es lo que decimos, ha pasado mucho tiempo, ¿no? El público ha cambiado. Sí, desde luego, el público ha cambiado, pero yo lo que voy a hacer es desde el respeto, justo. No, no es que me dé respeto, sino desde el respeto a mis excompañeros, ¿sabes? A los que éramos chicas, ¿sí? Y es un homenaje que yo me hago para mí en el sentido de que, joder, son unos temas alucinantes que me apetece muchísimo volver a tocar, ¿sabes? O sea, es como decir, joder, he redescubierto que esos temas sean alucinantes y encima que le gusta a mucha gente. Y lo que te digo, es que hemos tanteado, hemos probado, hemos mandado por internet y aparte que nosotros estábamos, yo estaba muy seguro de que me apetecía tocarlos, es que la respuesta ha sido abismal, o sea, hemos abierto una página en MySpace y tal, y joder, la gente no para de meterse, que qué guay, que qué de puta madre, que qué, o sea, que hay una respuesta, entonces, sí, arriesgado no lo veo, porque si lo pillara arriesgado no me metía, o sea, yo me meto a tope, con unas ganas de la hostia. Hombre, arriesgado ya me refiero desde el punto de vista de que, al fin y al cabo, en el Estado español, ya sabes que la gente a veces es un poco hija de puta, no sé si sabes por dónde sí. Quiero tirar, ¿no? Hombre, siempre ocurrirá que la gente eche de menos a los Cicatriz, pero sí. Si yo soy un miembro de los Cicatriz, o sea, Cicatriz no solo era Nacho, no solo era Pedro, no solo era yo, no solo era Paquito, éramos los cuatro. Por eso he elegido el nombre de Goa Cicatriz, no Cicatriz. Yo no podría montar Cicatriz, o sea, eso está clarísimo. Pero sí puedo montar Cicatriz y puedo tocar mis temas, o sea, puedo tocar los temas que hacíamos juntos. Exactamente. Pero desde luego, mira, ya digo que la aceptación ha sido tan abismal de buena que, pues siempre hay gente que dice, oye, pues tío, pues joder, mejor lo viejo. Y digo, pues mira, tienes razón, para ti será mejor lo viejo, pero es que hay mucha gente que me está pidiendo tocar y yo se lo quiero dar. Y además yo creo que es un buen momento, ya ha pasado tiempo para, sabes, como un luto suficiente y hay gente que se lo merece. Hay una noticia que obviamente está publicada en muchos de los medios de comunicación dedicados al rock estatal, que es que estáis en búsqueda de cantante que pueda representar las canciones que representó Nacho años atrás. Y por otro lado, tengo entendido, corrígeme si no es así, que hay algún o un temita nuevo que se está preparando por ahí. Infórmanos un poco. Bueno, mira, por partes. Lo primero es que, claro, sustituir a Nacho Cicatriz es insustituible. O sea, eso no se puede hacer. Entonces, el enfoque que le he querido dar es buscar a gente y dar oportunidades a gente nueva y dar oportunidades a mucha gente, que por eso es que me estoy apoyando en MySpace y MySpace me está apoyando a mí en la búsqueda de un cantante. No es que sea un concurso al uso, pero sí es un concurso en el sentido de que, o sea, si te metes ahí puedes mandar tu vídeo de, ¿sabes?, de prueba o lo que quieras, y yo voy poniéndome en contacto con la gente que está mandando. Y entonces es una especie de selección que yo puedo ir haciendo, y gracias a las tecnologías, en vez de ver 5 personas, puedo ver a 25, ¿sabes?, en un día. Claro. ¿Qué te has encontrado hasta ahora, Goa? De todo, pero lo bueno es que hay mucho, y de todo. No voy a decir nada para que la gente no va a decir nada, porque hay gente guay, hay gente divertida y hay gente que se te apoya y hay gente muy atrevida. Está todo muy guay. ¿Crees que en este caso va a haber dónde elegir, sin duda, no? Sí. Además, es que esto todo va a culminar en un eventito así muy más cerradito y tal, como para a pocas personas y tal, para que ellos puedan, o sea, los que queden, digamos, una especie final, puedan tener el gusto de tocar unos temas conmigo y con la banda, ¿sabes? Goar, en cuanto a lo que es un poco las actuaciones que hay previstas, es decir, en un momento se planteó el grupo pues para hacer un concierto homenaje, viste que la peña pues lo pedía, que había tirón, que podía haber más conciertos en el futuro. ¿Y cuáles son los planes en cuanto a directo de la banda, del proyecto Goar Cicatriz? Pues los planes, ya te digo, al principio fue hacer solo un concierto, pero dada la demanda, porque soltamos la noticia en internet y ha habido tanta respuesta de gente pues que quería que fuéramos a su ciudad, que hemos estado hablando con diferentes promotores para llevar el espectáculo, a los temas y el show y el homenaje a varias ciudades. No te sé decir, sé que se está hablando con varias, hay unas cuantas ya, pero no te sé decir, pero vamos, es una cosa que no lo estamos planteando como, venga, 20 conciertos y ya, o 10 conciertos y ya, o 2 conciertos y ya, sino hemos dicho, pues mira, vamos a hacer, vamos a empezar por uno, luego por dos, luego por tres, y we'll be right back. tío muy majo, ¿no? Enrollado. Sí, un tío que le gusta homenajear a sus amigos y, bueno, la verdad es que... Pues, se debe a su público, a sus promotores, a sus managers. Fans. Sí, a mí me sorprende, cosas que me sorprenden, ¿no? Leyendo en el MySpace lo de, por ejemplo, ya lo que, bueno, pues, gente de MySpace de jurado y gente de, bueno, pues no sé qué va a estar. Como ya he dicho antes, en plan broma, va a estar Tom ahí viendo si es... digno de ocupar el puesto de Nacho Cicatriz o no, ¿no? No sé, yo creo que, vamos, creo que es lo más descabellado, lo más egocéntrico que ha aparecido de estos revivals de bandas añejas, y es como ya una ferrase, un clavo ardiendo, ¿no? De bueno, es todo te odias, ¿no? Como diciendo, hostia, yo no puedo resucitar Cicatriz porque he formado parte de él, y bueno, y lo deja bien claro en... cuando habla él mismo, se delata, ¿no? Yo puedo tocar los temas porque son los que grabé en el disco en directo, o sea... no sé si eso le da cierta legitimidad al tema o no. No sé, a mí se me hace muy rara la cosa y me parece que un esperpento. Un esperpento, sí, realmente un esperpento. Y si yo estuviera a la piel de la gente más cercana en torno de los Zika de esa época, pues supongo que me jodería bastante. Y luego espérate a ver los vídeos. A ver cuánto ha aparecido ya alguno que toca con muletas. Pues no, he estado mirando un par así, después hay mucha gente que les está colgando vídeos, la verdad, chavales, pues que les cuelga vídeos de ellos haciendo versiones, otras versiones de Cicatriz, pues aprovechan y les cuelgan, ¿no? Pero de las de casting, yo he visto un par y, jodo, tela telita, es que, claro, grabarte tú solo con Cicatriz de fondo, tocando la guitarra o cantando, haciendo un playback ahí, pues claro, es que puede ser muy demencial, la verdad, es que yo no sé, ese sentido el ridículo de la gente donde lo puede llegar a tener. Pues nada, a ver si la semana que viene, si tenemos un poquito de tiempo y... ¿Y bajamos alguna muestra? Podemos bajar alguna de las perlas que se vayan subiendo. Podemos hacer una sección, a ver, como un seguimiento del gran hermano de War Cicatriz. Claro, claro. Pues bueno, si eso pasamos ya a la agenda, ¿no? Que se nos echa el tiempo encima. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Y bueno, pues cortamos la sintonía de conciertos un poquito antes de lo habitual porque, bueno, pues para que nos dé tiempo a anunciar todo lo que hay previsto y creemos interesante para esta semana. Empezamos con mañana miércoles 25 de noviembre a las 7 de la tarde. Estarán tocando Barricada junto con una charla y presentación de En Acústico de su disco La Tierra Está Sorda en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Tras casi 3 años de gestación, La Tierra Está Sorda, editado por Warner Music, ve por fin la luz, tras un apasionante recorrido que ha llevado a Enrique Villarreal, alias el Drogas, a sumergirse en las entrañas de la historia, leer decenas de libros y visionar otros tantos documentales, recabar numerosos testimonios vitales y empaparse incluso de las ruinas aún visibles de aquellos lugares donde un día el dolor hizo de la sinrazón humana una más clarividente extensión. La Tierra Está Sorda, mucho más que un trabajo discográfico, eso es la exploración de un pasado enterrado y desterrado, un viaje conmovedor alentado en una constante alfombra de lágrimas y rabia. Macerado y condensado en 67 entrelazados minutos, para entender este disco, el trabajado libreto supone el punto de partida desde el que explicar e introducir cada composición, que entre historias personales... alberga su piedra angular en la trilogía Ezcaba y la doble semilla recogida de La Voz Dormida de Dulce Chacón. referencias históricas y emociones personales desvestidas en la crudeza de una realidad tallada en el sufrimiento coinciden en su conjunción un álbum de largo recorrido, de tensión interpretativa y envolvente emotividad, que nos llevan desde la acústica hasta el ritmo salvaje, una nueva dimensión a la que Alfredo, Bonnie, Ivy y Drogas son capaces de transportarnos a través de una obra conmovedora, desde la primera hasta la última nota, desde el primer hasta el último renglón de una torcida historia que jamás debió existir, pero sobre todo que jamás deberá olvidarse. Este texto pues es el que acompaña en la página web de Barricada para presentar este libro disco La Tierra Está Sorda. La verdad es que bueno, yo no lo he podido escuchar en casa de fondo porque mi señora pues le ha gustado bastante y bueno, pues ella me ha ido comentando más que nada, y todo lo que sé sobre este disco pues es sobre lo que ella me ha ido explicando. También me ha recomendado pues poner para la convocatoria de mañana el tema titulado Los Pétalos, un tema bueno pues que habla del asesinato de, bueno, habla de la prisión de Las Ventas, donde había el, donde, bueno, leo un poco hacia el principio y no me lío. La prisión de Ventas se proyecta por el gobierno republicano como ejemplo a seguir, junto con otras reformas penitenciarias que intentó llevar a cabo Victoria Kent al ser nombrada directora general de prisiones. La cárcel se construye para albergar a cerca de 500 presas, cada una con su celda individual. Tras pasar a manos franquistas, la cárcel se convierte en un almacén de mujeres. En cada celda se apelotonan hasta 10 reclusas y los pasillos también sirven para albergar cuerpos amontonados. Desde esta prisión se traslada a 13 mujeres de las Juventudes Socialistas Unificadas a un juicio farsa donde son condenadas a muerte junto con 43 hombres. El impacto en la prisión de mujeres fue brutal, ya que la mayoría eran menores de edad, y el 5 de agosto de 1939 son conducidas de madrugada hasta las tapias del cementerio del Este, donde son asesinadas. Todo esto es lo que, bueno, acompaña este disco de Barricada. Junto con cada letra está ubicada, bueno, pues como un hecho en concreto. Este pues se remonta a lo que acabo de leer y bueno, aparte viene aderezado con distintos fragmentos y extractos de, bueno, pues de cartas y de textos tomados de diferentes autores. También viene con una carta de Julia Conesa, una de las asesinadas ese 5 de agosto de 1939, que creo, bueno, que es bastante digno de leer. Madre, hermanos, con todo el cariño y entusiasmo os pido que no me lloréis nadie. Salgo sin llorar. Cuidar a mi madre. Me matan inocente, pero muero como debe morir una inocente. Madre, madrecita, no me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada. Adiós, madre querida. Adiós para siempre. Tu hija que ya más te podrá besar, ni abrazar. Julia Conesa, besos para todos, que ni tú ni mis compañeros lloréis, que mi nombre no se borre de la historia. Pues bueno, su nombre no se borra de la historia, ya, bueno, pues aquí queda plasmado, y con este tema de Barricada llamada Los Pétalos, damos esta convocatoria de mañana miércoles 25, ya sabéis, la Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras. Vamos a escuchar el tema y seguimos con más convocatorias. Vivido, como jugaban a cazadores se puede su lucha olvidar, porque sus hombres recorren el tiempo. Continuamos con la agenda musical para esta semana. El viernes 27 tenemos la fiesta del tercer aniversario de Producciones con las Uñas. Estarán tocando en el bar El Zorro a eso de las 10 de la noche la banda Clejuderfax o algo así. Y los chicos de Con las Uñas pues nos pasan un texto para intentar explicar qué es lo que hacen esta gente. Desde el barrio de Hackney, Londres, llegan estos cuatro maestros. Sentido del humor exquisito, soltura asombrosa, la boca abierta durante una hora. Una grosería musicalmente redonda que despierta sonrisas y te pone amables zancadillas para que muevas el trasero. Benditos los modernos con posturita del siglo XXI, porque verán a Clejuderfax y por fin aprenderán de qué va esto. ¿Has visto la luz alguna vez? Pues ven a celebrar que este experimentado equipo de neojuerguistas, medio londinenses, medio libaneses y con pintas exquisitas, te va a poner mirando a Plutón. Con las uñas te presentamos orgullosos como nunca, la mejor manera que se nos ocurre de cumplir 3 años. Luego en este mensaje seguidamente nos hacen una relación de todas las bandas que han traído Con las uñas estos 3 años. Y bueno, pues así por encima os podríamos destacar a Damo Suzuki, a Enablers, a la familia Miranda, a Joel Ali, Lady Cobb, Metano, Obo, bueno, así hasta un porrón. Sin fin, a cada cual más extraña, sí, y más exquisita también. La verdad es que grandes sorpresas nos hemos llevado. Y nos llevaremos. ¿Escuchamos un poco de estas figuras? Venga, vamos a ellos. Pues felicitar a la gente de Producciones con las Uñas por este tercer aniversario, y tenemos que cortar aquí un poco el tema, pues si no es que no llegamos al resto de convocatorias. También el viernes 27 a las 10 de la noche estará la banda aragonesa Opus Dei presentando su nuevo disco titulado Odio y Dolor en el Refugio del Crápula. El precio del concierto es gratuito y ya sabéis que esto está en la calle Mayor, a la de la Plaza de la Magdalena. Y continuamos con otra convocatoria también para el viernes 27. Dentro de las jornadas antifascistas tendremos el concierto de Noise Annoy, una reconocida banda de street punk local, que tocarán junto con Asalto Assault 43. una banda de strip punk hardcore de Barcelona con chica al frente. A mí esto me suena de algo, no sé de qué. Estaban tocando en la sala Ultimatum, que esto es la antigua Utopía, que lo tenéis en la calle Luis del Valle, número 17, a las 8:30 por 5 euretes. Y bueno, aprovechando que anunciamos el concierto el viernes de Noise Annoy, pues os vamos a poner otra convocatoria que nos llega desde Cizur, Iruña. Ya os lo estuvimos comentando hace un par de semanas, pero bueno, hoy hemos bajado la cuña y os vamos a poner el concierto en el que también estarán tocando Noise Annoy como banda de representación de aquí zaragozana, y junto con otras bandas como Democracia Cero, Manifa, Zapatús, Hurto, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues esto se trata del Sorgin Gawa, que se celebra este sábado 28 de noviembre. Os ponemos la cuña y bueno, decir que esto se organiza en el Gazteche Esparru, que por cierto esta mañana pues bueno, han entrado la Guardia Civil a hacer un registro en una macro redada que por lo visto ha habido en toda Euskal Herria, y han detenido a varias gente, 28 personas creo, relacionadas con Segi. O sea que bueno, pues la verdad es que mal empiezan la celebración de este Sorgin Gawa. El sábado 28 de noviembre, vente a Cizur Mayor, Navarra. Vamos a celebrar la sexta edición del Festival Anticomercial Sorgin Gawa. A las 11 de la mañana, chupinazo y almuerzo vegano en el Gazteche Esparru. Después, charla a cargo de Antifascistas Area, fascismo en Euskal Herria, ayer y hoy. Durante la charla se proyectarán los vídeos Guerra Sucia, el regreso de los falangistas y Uno Dinoy. A las 2:30 del mediodía, comida autogestionada con el cantautor Héctor Nenófilus para amenizar la sobremesa. A las 6, pasacalles a través de las calles de Cizur con batucada. Y a partir de las 5 de la tarde, en el frontón Mercadillo de Distrix. A las 7, concierto con la actuación de Los Chicos del Maíz, Hurto, Jamon Turkbad, Manifa, Noise Annoy, Dakidarria, Zapatrus, Democracia Cero y Aquelarre. Entrada 5 euros. Para más información, www.myspace.com/sorgincale. Animaros y disfrutemos de un ambiente inigualable. Organiza Sorgincale Banaketak. Vamos ya con la última convocatoria para esta semana. El domingo 29 a las 8 de la tarde, en el bar Terminal, que está en la calle Zumalacárregui, tendremos el concierto de Antidroga, que es una banda de punk de Zaragoza, Atentado, que son punk desde Barcelona, y Horror, punk también desde Barcelona. Bueno, y para terminar ya el programa de hoy y darle un poco de banda sonora a esta última convocatoria, pues vamos a despedirnos con un tema de Horror, de esta banda de Barcelona que estaba tocando el domingo, de un tema extraído de su último trabajo, el LP titulado Descontroladas, y el título de la canción, El escaparate se desmonta. Y con esto nos vamos hasta la semana que viene.